Del Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Comentario al Evangelio por Fray Jesús María. Navidad es una fiesta de familia. En este contexto navideño, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, la de Nazaret y la de todas las familias cristianas. Familia y cristiana, en nuestra sociedad líquida, son un calidoscopio de mil formas en constante transformación. La familia es, desde hace décadas, la institución más valorada por los europeos, de todas las edades y clases sociales. Entre otros motivos, porque sigue siendo taller y hogar, donde las personas aprendemos a ser, encontramos respuesta a esas necesidades profundas de todo ser humano de amor gratuito, autonomía y pertenencia, valoración y aceptación incondicional, seguridad y protección, acogida y cuidado, especialmente de los más débiles, respeto y solidaridad. Escuela del más rico humanismo, la calificó el Concilio Vaticano II. En una sociedad narcisista e individualista, la familia es el mejor ámbito para el sano desarrollo de la personalidad de los niños y para el bienestar de todas las personas. La ONU le dedicó en 2005 el Año Internacional de la Familia por considerarla la célula básica de la sociedad. La familia cristiana no es aquella en que no hay problemas, dificultades y tensiones. No es la familia perfecta. Cristiana es la familia en la que sus miembros acogen a Cristo y lo ponen en el centro de su vida para que sus penas y alegrías, éxitos y dificultades sean iluminados por su luz y afrontados con su gracia. Nace y se fundamenta en el sacramento del matrimonio, comunidad de vida y amor. Un amor gratuito, fiel, exclusivo y abierto a la vida, que inspira las relaciones entre los esposos y con los hijos, alimenta la mutua entrega y donación y la solidaridad con todas las demás familias y personas. Los santos padres la llaman Iglesia doméstica, porque en ella la fe nace, crece, madura y florece en distintas vocaciones de amor. Se hace presente Jesús en la oración, el perdón, la entrega mutua y la caridad, y la palabra de Dios ilumina su camino. Hoy es una fiesta para agradecer a Dios la fe, el amor y todo lo que hemos recibido de nuestras familias, para encomendar a las que sufren la falta de salud, de trabajo, de amor o el exilio y la marginación, y para soñar el sueño de Jesús de hacer de la humanidad una familia de hijos de Dios y hermanos. Pidamos hoy al Señor, por intercesión de María y de José, que nuestras familias sean cada día más sagradas y, como creyentes en un Dios de vida, transmisoras y alimento de la vida en plenitud.